Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión 169 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es viernes 9 de enero de 2015. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, Hugo Kendo, destacado guitarrista, presentará un concierto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Exposición Modelismo, un pasatiempo con historia en el Centro Cultural de la Universidad Católica. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, como parte de los 70 años de creación de la institución cultural, presentó el libro Huellas que no cesan. En el ámbito internacional conocerá que Casa de las Américas de Cuba recibe donación de audiovisuales. UNESCO condena atentado contra publicación francesa. Mexicano Emmanuel Lubezki nominado a premios de fotografía en Estados Unidos. E Insigne Orquesta Sinfónica Venezolana celebra 40 años. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. El 9 de enero de 1324 falleció Marco Polo, comerciante y explorador veneciano. Un día como hoy, pero de 1539, en Perú, Francisco Pizarro funda la aldea de San Juan de la Frontera, actual Ayacucho. En esta fecha de 1939 fallece Johann Strauss III, director de orquesta austríaco. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Cuba. La Biblioteca de la Casa de las Américas de Cuba recibió ayer una donación de archivos digitales que aglutinan gran parte de la labor audiovisual de los realizadores estadounidenses Estela y Ernesto Bravo. Los materiales forman parte del proyecto de restauración y archivo emprendido por la Universidad de Nueva York. Mediante esta acción, ambas instituciones pretenden estrechar los niveles de cooperación y ofrecer una especie de homenaje a los realizadores audiovisuales. La ceremonia dentro de la sala Manuel Galish incluyó la proyección de uno de los documentales que forma parte de los archivos digitalizados, conversando con García Márquez sobre su amigo Fidel. Al decir de la escritora norteamericana Alice Walker, los filmes de Estela Bravo son la obra de un corazón inteligente, es conmovedora, informativa, desafiante, todo a la vez. Realizadores y especialistas de las dos instituciones asistieron a la presentación, entre ellos la decana de la División de Bibliotecas de la Universidad de Nueva York, Carol Mandel, y la directora de Desarrollo de Colecciones y Bibliografías para América Latina en la propia universidad. Entre los materiales donados figuran valiosos archivos audiovisuales grabados para la producción de documentales, una parte inéditos que recogen importantes escenas para la historia de América Latina y el mundo. Francia. De horrible y sin precedentes calificó la UNESCO el ataque ocurrido este miércoles contra la sede del semanario satírico francés Charlie Hebdo, que cobró la vida de 12 personas. Nunca antes se había atacado a un órgano de prensa de manera tan deliberada, ni una redacción había quedado diezmada en un acto de una violencia tan extrema, dijo la directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, Irina Bokova. En un comunicado divulgado en la sede principal de la institución en la capital francesa, afirmó que el horrible ataque recuerda a todos de manera trágica que el derecho de la libertad de expresión es algo frágil y que aquellos que la defienden, en ocasiones, tienen que pagarlo con su propia vida. Bokova remarcó que las manifestaciones espontáneas provocadas en Francia y en el mundo, así como los testimonios de solidaridad expresados por ciudadanos de todas las confesiones, revelan también que la libertad de expresión es un derecho querido que todos consideran un pilar de las sociedades democráticas, fuertes y saludables. Pacífico, España y la aventura de la Mar del Sur. Exposición organizada de manera conjunta por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, Acción Cultural Española, la Embajada de España en Ecuador y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el 18 de diciembre de 2014 hasta febrero de 2015. Venga al Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pacífico. España y la aventura de la Mar del Sur. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 65 años con usted, porque la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Magistral concierto ofrecerá el maestro guitarrista Hugo Kendo el jueves 15 de enero en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura a partir de las 20 horas. El artista que ha presentado su arte ante personajes mundiales como el Papa Paulo VI en la Capilla Sixtina estuvo impedido de ejecutar su guitarra debido al cáncer que afectó su organismo y del cual dice haber mejorado debido a un milagro. Hugo Kendo, guitarrista quiteño, brindará su concierto de resurrección, como él lo llama, a su retorno al escenario. Sobre lo que será este evento, nos comenta. Un saludo muy respetuoso para la radio de la Casa de la Cultura, quien soy motivo siempre de admiración y respeto. Sí, es un concierto memorable, un concierto importantísimo en mi vida. El arte no tiene edad. Estoy en el momento más hermoso de mi guitarra, lo sublime. Es un concierto de solidaridad porque estoy atravesando un momento duro con una enfermedad, pero estoy saliendo adelante y voy a salir adelante, ¿no? Entonces yo quiero, este concierto va a ser a través de la cooperación también del amigo, el gran maestro Rubén Guardera, con su ballet de cámara. Va a estar un muchacho joven pianista, voy a tocar música española, voy a tocar dos obras clásicas y música latinoamericana, acompañada de uno o dos guitarristas más, ¿no? Y espero que toda el programa de la radio está ahí presente, que me honre con su presencia. Es un concierto de solidaridad y de manera que también por mi lucha, ¿no? Son 70 años tocando guitarra, 75 años tocando guitarra, y creo que me merezco la asistencia, me merezco que mi pueblo me vaya a aplaudirme, porque es un concierto para mí muy, muy importante en Sevilla. Muchas gracias, ¿no? Lo principal es demostrarme a mí mismo, ¿no? De que yo, el arte no tiene edad, no tiene nada. Mientras una palabra de Nietzsche que decía que mientras más me duele el cuerpo, los huesos, pero mi mente está lúcida y mis manos, yo estoy vivo, ¿no? La temática de este concierto es demostrar al Ecuador, demostrar a mí mismo, de que el arte, de que la guitarra para mí es eterna, me demoré tocando guitarra, ¿no? Sobre todo de que vaya la gente, que me haga un testimonio de solidaridad, porque mi enfermedad pues requiere muchísimos gastos, ¿no? ¿no? Está saliendo adelante, pero requiere muchísimos gastos. Y necesito que se llene ese teatro, ¿no? Y tocar la guitarra, la vida para mí es tocar la guitarra, ¿no? Invitados entonces, amigos oyentes, a compartir con el más grande de la guitarra, Hugo Kendo, este concierto de solidaridad, que tendrá lugar en la sala de Metro Aguilera, Malta, el jueves 15 de enero a partir de las 20 horas. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. El evento para la familia Domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura se realizará el próximo 11 de enero desde las 9 horas en el Teatro Ágora de la institución en Quito. Se otorgará el reconocimiento al mérito cultural a Nicolás Fiallos, destacado compositor ecuatoriano, a Super Trío y al dúo Los del Recuerdo. Este evento contará con invitados especiales como el grupo Pacari, Trío Sensacional y Jimson Rodríguez, finalista del programa Yo Me Llamo. La Orquesta Sinfónica y el Coro Infanto Juvenil Intercultural de Bolívar se presentarán hoy a las 17 horas en la Iglesia Matriz de San Miguel en Bolívar. En esta velada se interpretarán obras clásicas mundiales y nacionales. La obra El Fruto del Amor del colectivo Teatro de Títeres se presentará hoy a las 20 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro. Valiéndose de los títeres, el actor Marcelo Cruz interpreta a un machaleño que devela los problemas y beneficios que trae al mundo la manzana, la fruta del amor. Porque curiosamente, según esta obra, Machala es la más grande exportadora de esa fruta. El libro De la Arauca a la Ronda, de la poeta chilena Margarita Pérez Vallejos, se presentará hoy a las 19 horas en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura en Quito. La autora, al referirse a su poemario, manifiesta que sus textos están relacionados con el amor, la nostalgia y los viajes que una persona realiza a lo largo de su vida. Según Margarita, el título del libro refleja un poco el sur de Chile, la región del Arauco y La Ronda, un lugar turístico quiteño. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12 y 30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Chungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gov.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Estados Unidos. La Sociedad de Directores de Fotografía de Estados Unidos anunció al mexicano Emmanuel Lubezki entre los nominados para la 29ª edición de los premios anuales, cuya gala de entrega se celebrará en Los Ángeles el próximo 15 de febrero. Lubezki y el español Oscar Faura fueron seleccionados por sus trabajos en las películas Birdman y The Imitation Game, respectivamente. Asimismo, la lista de candidatos dada a conocer incluye a Roger Dickens, Dix Pop y Robert Gimond. La ocasión fue propicia para que el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos anunciara los candidatos para sus galardones gremiales por los trabajos realizados en 2014. En este sentido, los títulos que optarán por mejor guión original son Boyhood, Foxcatcher, The Grand Budapest Hotel, Nick's Crawler y Whiplash. Por su parte, en la categoría de mejor guión adaptado se encuentran American Sniper, Gone Girls, Guardian of the Galaxy, The Imitation Games y Will. La ceremonia de entrega de esos lauros se realizará simultáneamente en Los Ángeles y Nueva York el 14 de febrero. Venezuela. La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, agrupación insignia de su género en Venezuela, comienza las celebraciones por sus 40 años con una gira por Europa. Dirigida por el maestro Gustavo Dudamel, la agrupación ofrecerá 9 conciertos en diversos escenarios icónicos del llamado Viejo Continente, según la Fundación Musical Simón Bolívar. En el Reino Unido, la orquesta actuará hoy en el Royal Festival Hall, la sala más grande del South Bank Center de Londres, con una capacidad para 2.500 espectadores. Desde hace varios meses, las entradas para este concierto se agotaron, asegura una nota de prensa de Fundamusical. Luego, los músicos venezolanos debutarán los días 11 y 12 de enero en Bélgica. También estarán en la Die Alte Oper, uno de los escenarios artísticos emblemáticos de Frankfurt, considerada la capital cultural alemana. La gira continúa este mes con una serie de conciertos en España, 2 en Barcelona, los días 16 y 17, el 19 en Valencia y el 20 en Madrid. Finalmente, la orquesta se presentará en París. Iniciamos esta edición de Aleación Maestra. Con un cordial saludo, iniciamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo, Boombox al aire. Es un programa más de Juntémonos en la Casa. Bienvenidos al Papayal Musical este día martes. Los hijos del bolero somos quienes. Estamos iniciando una edición más de Tradición Musical. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Infractoras de Mente. Identidad. La confianza informativa. Alishishi y runas guarmis guambras machicunas del Ecuador. Somos una radio diferente en la mitad del mundo. Somos la voz de la institución insigne de la cultura en el Ecuador. 24 horas en el aire, con programas para todos los gustos y edades. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Huellas que no cesan cuenta a través de textos y fotografías la historia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su máximo representante, el escritor Raúl Pérez Torres, quien pretende a través de esta obra visibilizar una casa abierta al mundo, a todas las posibilidades de la inteligencia, a todos los infinitos y misteriosos vericuentos de la creación. Relata el aporte de Benjamín Carrión, principal gestor de la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a otros intelectuales quienes lograron el 9 de agosto de 1944 con el entonces presidente del Ecuador, José María Velasco Ibarra, firmar el decreto 707, mediante el cual nació legalmente esta institución, con la misión de dirigir la cultura ecuatoriana con espíritu esencialmente nacional. Para el público que desea adquirir la obra, se encuentra a la venta en la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a un valor de $40. Para Identidad, Jamie Cheluisa. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, es cuando se ha desarrollado con mayor esplendor el mundo del modelismo estático. En la actualidad, la industria especializada nos ofrece una inmensa gama de posibilidades. Esta actividad fue una vía de expresión de la creatividad. En el Centro Cultural de la Universidad Católica está abierta la exposición Modelismo, un pasatiempo con historia, de 3 artistas ecuatorianos, Fernando Mendoza, Fausto Gómez y Andrés Muñoz. Para conocer sobre este trabajo, conversamos con el museógrafo Fausto Gómez, organizador de la muestra. El objetivo de esta muestra es más dirigirle al asunto de la utilización del tiempo libre. El mundo es un mundo estresado, es un mundo con una serie de problemas, y nosotros en este hobby, que es un hobby de modelismo estático, tratamos de buscar una tranquilidad, una paz y un sosiego en un momento de nuestro caminar diario. A la universidad, al centro cultural, se le hizo una propuesta de hacer una exposición con un mensaje. Con un mensaje al público inmediato, que es el estudiante de la universidad, y al público inmediato, que son todos los visitantes que acceden acá. El modelismo es un hobby, como la filatelia, como la numismática, como cualquiera de los hobbies o colecciones que existen. Es un hobby que tiene ya algunos años de historia. Esto se inició al terminar exactamente la Segunda Guerra Mundial. La exposición de modelismo a escala estará abierta al público hasta finales del presente mes. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Radio CCE 940 AM, con usted. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola, amigos. Continuamos con la rosca de Reyes, roscón de Reyes o rosca de Pascua. No importa cómo la llame o cómo la conozca, lo que sí importa es el delicioso sabor del resultado de la receta que les había ofrecido. Es una tarea muy fácil e interesante para preparar en familia. Ingredientes: 4 sobres de levadura, aproximadamente 30 gramos, 5 tazas de harina, 200 gramos de mantequilla, 4 huevos enteros, 8 yemas aparte, 1 taza de leche condensada, media cucharadita de sal, 1 cucharadita de té de flor de azahar, 1 taza de frutas cubiertas picadas, higo, naranja, limón, cerezas, pasitas. Para decorar, figuritas del Niño Dios, huevos para barnizar, higos, limón y naranja caramelizada en tiritas, cerezas, azúcar de colores. Preparación. Disuelva la levadura en un poco de agua tibia, añada de 2 a 3 cucharadas de harina. Mezcle bien y deje reposar esta masa en un lugar tibio hasta que duplique su tamaño, alrededor de 30 o 40 minutos. Mientras, sobre una mesa, cierna la harina y forme una especie de volcán hueco en el centro. Agregue ahí el resto de los ingredientes, menos la fruta picada. Con sus manos y a golpes suaves incorpore todo, luego nuevamente deje reposar la masa para que duplique su tamaño. Una vez lista, podrá trabajarla sobre una superficie plana con el rodillo. Extienda hasta formar un rectángulo. En el centro coloque fruta cubierta picada y las figuras del Niño Dios que desee. Cubra la parte central con los laterales para formar un rectángulo delgado y armar la rosca en una charola de horno. Barnice con huevo y decore a su gusto con los ingredientes que tiene para ello. Hornee a 180 grados centígrados durante 25 minutos aproximadamente y listo. Ahora a disfrutarla con todos los niños y la familia. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. Hugo Kendo, destacado guitarrista, presentará un concierto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Exposición Modelismo, un pasatiempo con historia en el Centro Cultural de la Universidad Católica.